Yo creo que esto, mira, estoy a punto de decir que ya lo dije, pero como no me acuerdo de muchas cosas, estoy en edad de repetir. Dice, no me insulten, él mismo lo dice, porque soy un señor mayor. Bueno, digo, a ver, Bigote Acosta, Raúl, Emilio, allá por el año 2001, en octubre de 2001, tuve esa especie de suertita que uno tiene de vez en cuando en la vida y pude estar charlando un rato con Fidel Castro. En ese momento Fidel Castro dijo, Argentina va a estallar, no hay país que pueda aguantar lo que ustedes están aguantando. Yo la verdad que miré a mis compañeros como un tanto incrédulo, pues a los 2 meses esto explotó, Bigote. Bueno, está bien, ahora no hay Fidel Castro que me diga nada, pero a raíz de todo lo que nos está pasando, más los 2 años de pandemia, más la pobreza, más todo lo que sabemos, la cantidad de gente en la indigencia, los quilombos que se arman por doquier, los pedidos de renuncia, los amagues de renuncia, digo, ¿no estamos cerca de un estallido social? Porque de esto no se habla, es como cuando un amigo tuyo tiene cáncer y se dice que tiene una enfermedad mala, porque hay cosas que no se mentan, ¿no? Tiene una enfermedad mala. Se lo va a llevar puesto, Bigote, se lo va a llevar puesto. Entonces digo, ¿qué estás pensando en estos días respecto a esto y no a cuestiones puntuales? Sí, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Larga la pregunta, ¿no? No, está bien. Más que una pregunta, es una angustia lo suyo. Mire, usted es un psicólogo. Pero sí. Usted sabe que lo vengo, no del mismo modo, sí, pero lo vengo masculiando, sí, porque me parece que hay que referirse a los antiguos. Había un personaje que se llamaba Ezequiel Martínez Estrada. Sí, señor. Y que hablaba de la cabeza de Goliat y el cuerpo de David. Sí. Que finalmente es el eje macrocefálico Buenos Aires tomando toda la República Argentina. Sí, señor. Y sobre eso, más atrás, hay que ir a unitarios y federales. Mm. Puestas así las cosas, ¿de qué está hablando este viejo ridículo? En cualquier momento habla de la aduana y el saladero, que es el contrabando y la entrada de mercadería. Sí. Bueno, la cuestión es esta. Los medios de comunicación, sí, están teniendo una importancia muy grande. Comenzarán a perderla porque todas las redes están afanando las ganas de hablar y de conversar. Claro. Y en esa atomización no hay un jefe. Ah. Pero en lo que es medios legales, importantes y que atendemos los mayores. Sí. Buenos Aires es demasiado central y por lo tanto el problema del sátiro de Lanús en San Marcos Sierra, sí, le preocupa a quien ve la televisión, y el sátiro de Lanús nunca va a venir a violar a nadie a San Marcos Sierra. Sí, pero eso fue siempre así. Está bien, pero ahora está multiplicado por una razón. Sí, a ver. La multiplicación viene por lo siguiente. El volumen de provincia de Buenos Aires y el volumen de capital federal es el 52% de los votos de Argentina. Ah, claro, sí. Entonces, los medios de comunicación, todos somos actores políticos. Sí. Es mentira eso que dice Juan, está haciendo política. Todos hacemos política porque aquello que inventó ese maldito de Aristóteles es así. En la polis todos somos, sí, animales políticos. Sí, sí, sí. Entonces, el manejo de eso es muy importante, y reconocerlo es importante. Mira, estoy escribiendo un artículo. El 75% de lo que sale de Argentina por el río, que es el río de aguas profundas, sí, señor, es el único puerto de aguas profundas que es de río y no de mar, sí, es la hidrovía y los 5 terminales en la provincia de Santa Fe. Sí, señor. No hay una puta línea nunca en Buenos Aires de eso, pero el 75% de lo que sale, sale por Santa Fe, pero lo termina facturando las terminales internacionales, sí, y termina ejerciendo poder sobre ellas la ciudad de Buenos Aires, que no es el puerto. Claro. Entonces, vuelvo. No va a estallar Argentina. No va a estallar Argentina. ¿Por qué? Porque estamos, como vos decís, con el 50 de pobrerío, con el 40 de miseria, con el 60 de trabajo fuera de la ley o no trabajo. pero cuando pateas el suelo, Pessoa, en esta región, sí, al segundo patadón en el suelo hay una cosecha. Ah. Al tercer patadón en el suelo están las vacas. Ah. Al cuarto patadón en el suelo hay petróleo. Sí. Al quinto patadón hay materias que son materiales, metales y metaloides, sí, que son de importancia para el mundo entero. Y cuando todo eso se termina, está el acuífero guaraní, que es la última agua dulce que queda en el mundo. Pero solamente te estás refiriendo a aquellas cuestiones materiales. No, me refiero a que todavía no estamos tocando el fondo. Sí. Y por lo tanto, estamos haciendo, digamos, fuegos de artificio con nuestra... Estamos jugando con fuego. Sí, con bengalas de colores encima de un polvorín. Eso sí, es cierto, ahí está, tenés razón. Ahí está, sí. Ahí sí, va. Sí. Pero a mí se me hace cuento, dijera Borges, que esta vez puede estallar. Primero, estamos más integrados en el mundo. Segundo, no lo veo así. Tercero, son chapuceros los economistas. Hubo otros peores, porque los de Macri no fueron chapuceros, eran ineptos de padre y madre, sí, y todo eso ya está resuelto, que sí, es así. Sí. No hay pero de cualquier manera, si viniera Fidel, lo que le tendría que preguntar es, Barba, desde el 2010 al 2022, son 12 años. Sí. 12 años con la inflación que tenemos no existe en el mundo, Quique. Uh-huh. Entonces alguien está haciendo trampa con los datos. Sí. Porque si no, estaríamos en el recontra de mil de inflación, que así parece, sí, y con la botella de aceite así se demuestra, pero seguimos vivos. Entonces algo pasa. Sí, está bien. Tenemos... Eso me lo decía Antonio Carrizo hace 2000 años. Tenemos piel de rinoceronte los argentinos. Este, independientemente de las culpas que tengamos, no aguantamos los flechazos, los piedrazos. Y, bueno, piel de rinoceronte. Pero eso tiene un límite, Bigote. No, está bien, pero... Porque aparte, viste que arranca todo... Escuchá, no. ¿Cómo te quiero? Yo soy el que tengo que putear y vos tenés que decir... Pero ¿cómo te, ¿por qué no te tengo acá para darte un beso en la boca? No, bueno, digo, es lo que vos decís, jugando con bengalas en un polvorín. Pero... Vos recién hacías alusión a un montón de cuestiones materiales. Pegás una patada en el piso y aparecen esas cosas. Ah. Pero hay una violencia, Bigote, que se está desarrollando. Ah. Hay una violencia creciente, ya no del motoquero que te afana una... No, hay una violencia obvia. Dos cosas. Sí. Dos cosas. Sí. Y no te, perdón, no te lo voy a decir a vos, que vivís en Rosario. Claro. No, bueno... Tres cosas entonces. Sí. Dos cosas. La primera, todos los que han nacido en el 2002, sí, ya tienen 20 años. Sí, señor. Y de nosotros les chupa un huevo, porque tienen otro modo de comunicar. Como dijera el tango, otro modo de ver y filosofar. Eso es, sí. No existimos. Sí. Hay un mundo ancho y ajeno donde no existimos. ¿Y a ellos no les preocupa el estallido? No les preocupa porque no. Listo, nada. Claro. Llegaron al Dios proveerá y ahí van. Vamos. Esa es una. Sí. Y es así. La segunda, con todo eso, viene lo siguiente... Claro que vivo en Rosario, y en Rosario yo sé cuánto cuesta, no que lo pueda comprar, sí, yo sé cuánto cuesta una vida. Sí. Toma este paquetito, ¿cuánto hay acá? 50 lucas, Enrique Raúl Pessoa se llama, sí, que listo. Era medio gordo y medio colorado. Listo, vale. Puede vivir en tal cual, en tal cual. Sí. Avísame. Ah, sí. Nada más. Y ya está. Sí. Y te estoy pagando una fortuna para que no me venga a joder más. Correcto. ¿Estamos? Sí. Matar por matar. Bueno, porque el cambio de la vida humana en los millennials es diferente. Sí. Sobre esto hay una cuestión. En Rosario lo sabemos. A mí nadie me quita de la cabeza que en La Matanza también. En el fondo de Ensenada. Seguro. Hay muertos del mismo modo, porque lo que hay es una especie de rienda suelta a la falta de paredes. Es medio mezclado lo que digo. Sí. No hay una instrucción sistemática que los contenga. Uh-huh. Por lo tanto, la información que llevan y con la que llenan su computadora, que es su cabeza, sí, es una información absolutamente desestructurada, desperdigada, sí, y sin ningún sentido de eternidad. Sí. nosotros laburamos para una eternidad, no la llegamos, pero laburar para la eternidad, laburar para la esperanza. Claro. Ellos no tienen esperanza. Sí. Les da lo mismo, porque el criterio de la esperanza es la zanahoria del burro. Ajá. Ellos no tienen ni burro ni zanahoria. Ahora, esto no me acredita que no vaya a haber un estallido social. Sí, porque para haber un estallido social tiene que haber... un caldo de cultivo. La misma multiplicación de fastidio en el mismo momento en todos lados. Sí. ¿Quién te dijo que cada uno de los muertos en Rosario no es un mini estallido social? Ah, okay. ¿Quién te dijo que el despelote en estos últimos días en una cancha de fútbol no es lo mismo? No, ya está. Ya entendí. Es decir, entonces, que estamos tan locos que no hay un ejército rebelde que se... Nada. Nada. Nada de eso existe. Nada de eso existe. Y lo que digo de las relaciones parentales de la sociedad es que la sociedad no tiene ejemplos. Ajá. Y eso de alternar... O lo dejen, perdón. No tiene, voy a usar algo que no se debe, la misma palabra. No tiene ejemplos ejemplares. Sí, okay. Lo que tiene, mira lo que hay y dice, bueno, este pudo, yo puedo. Listo. Los otros días salió una biografía de las cuatro generaciones de la familia Cantero, que es uno de los que, en teoría, sí, manejaría la droga en Rosario. Ajá. Todos sabemos, pensó ahí el bigote también, que en Rosario no se fabrica droga, alguien la trae. Correcto. O sea, que ese que la trae es el mayorista. Sí, señor. Y ese mayorista que la trae a esta región depende de un mayorista más mayorista que lo recontrapan con queso. Sí. Que seguro que está pactado con alguna autoridad, porque si no, no llega. Eso es. Entonces, cuando uno dice los monos manejan la droga en Rosario, la mitad de la droga en Rosario, sí, está diciendo una verdad, pero está escondiendo que esa es la punta de un ovillo. Pero volvamos. Hay cuatro generaciones. Pessoa, sí, el último jefe tiene 19 años. Ah. ¿Me entiende usted? Sí. ¿Cómo no me haga enojar? No, yo, te voy a dejar tranquilo. Está bien, no, me tranquiliza el hecho de que no veas cerca un estallido social. No lo veo. Es más, los otros días, hablando con un tipo que sabe de economía, fue dos veces ministro, fue diputado, sí, pero vive tranquilo en el rincón donde empezó su existencia, que es Rosario. Sí. Me decía, bigote, vos ves los números y simplemente tenés que ordenarlo para que no sea tan terrible. Después sí, son 10 años para acomodarlo, pero claro, el claro desorden lo acomoda rápido. Sí. Y me decía eso y yo pensaba, el otro punto del desorden es la instrucción sistemática. Ah, ¿qué sería? ¿Qué sería? Que nosotros... Moi, Le Moustache, maestro de grado normal nacional, lo que le enseñaron ya no sirve para nada, entonces no puede enseñar porque lo que tiene para enseñar no sirve. Eso es, okay. Entonces, un cambio en la instrucción, para que haya una instrucción sistemática, sí, acorde a lo que hace falta, uf, cambiaría todo. Muy ¿qué bien es lo que nos hace falta, Rousseau? Pessoa, nos hace falta un Rousseau, me adelanté con la palabra. Claro. Que nos hace falta un nuevo contrato social. Ahí está. Que finalmente, sí, cuando yo no, la verdad que no la voto nunca a Cristina, pero yo la escucho porque loca no está. Absolutamente. Entonces, cuando dice un nuevo consenso, sí, está bien que va por otro lado, pero cuando dice un nuevo consenso tiene razón. Acá hay que hacer un nuevo pacto social. Y sobre eso, porque ya te estoy hinchando, sí, te cuento lo que me contaba Pino Solanas de los pactos sociales. Ah. Él lo conversó con Perón. Sí. Entonces, Pino me dice lo que le decía Perón. Y yo lo creo, ¿eh? Le decía, vea Pino, cuando usted va a una discusión, es cuando filmaban esa actualización doctrinaria, ajá, Pino Solanas, sí, y sí, Pino. Sí. Vea Pino, le decía Perón, cuando usted va a una negociación y consigue el 50% de lo que llevaba para pedir, sí, pague el asado porque usted ganó. A Cristina había que decirle, Cristina, de lo que pedís, conformate con el 51 y dale a los otros ladrillos el 49 y pacten por 10 años. Y listo. Te mando un abrazo. Cuídate. Te quiero mucho, ¿sabes? En la frente. Te quiero mucho, ¿sabes? Viva Perón Quijano. Bueno, lo escuchaste al Bigote Acosta. ¿Y dónde lo vas a escuchar al Bigote Acosta? Aquí en El Desconcierto.